cada noche siempre me pasa. Hoy presiento que mi mundo se acaba y como nunca te extraño, por Dios. ¿Cómo explicarte que aunque yo cierre mis ojos te encuentro y nadie puede curar mi tormento que te has metido en mi corazón? Estoy muriendo por ti y solo tú puedes curarme las heridas, pues sin tu amor yo ya no tengo otra salida que morir rendido a tus pies. Me estoy muriendo por ti, te juro que te amo a ti más que a mi vida. Daría todo lo que fuera lo que pidas porque tú me llegues a querer. Que tú me llegues a querer.